Yo, Frijo, FIM Records, Film Records, Escuro, Skere. De Mari, de Molly, de Ron. Hey, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción. Hey, estamos de party, mi bro. Hey, de Mari, de Molly, de Ron. Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción. Hey, hey, living the party, Rono Campari. Quiero más money, auto y Armani. Viviendo la vida a los jefes, como se debe. Mami, quemando Cali. Tu puta a mí me perrea, vos me miras mal, no te doy pelea. Paso por al lado, miras al costado, como si no supieras quién es el que llega. Le doy la mano, saludan de izquierda. Fakes, fakes, fakes. Solo con su losa me llena alegría. Hey, ni nos vimos con todos esos niggas que nos tiran mierda por no estar en la liga. La mente volada y mirada tranquila. Mientras hablan pavadas yo me voy de gira. Sigan practicando todos los que tiran, que me estoy llevando la escena latina. Si mi trampa es buena, que más suena, nega, y a tus nenas la vacila. Estamos de party, mi bro. Hey, de Mari, de Molly, de Ron. Hey, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción. Hey, estamos de party, mi bro. Hey, de Mari, de Molly, de Ron. Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción. Hey, brindo por mis homies, personas de oro. Son todos un bardo, pero me hago cargo porque mato y muero por todos. Con Robert rimando, el Duki rolando, Lautita saltando, el Tita levita, la Gita le grita al quebrado que baje su mambo. Marquito RG de copito de miel bajoñando. Gracias a las redes, a nuevos poderes, pintar las paredes, vinos y mujeres, lo estamos logrando. La puta twerkeando y todo mi negro bailando. La puta twerkeando y todo mi negro bailando. Estamos de party, mi bro. Hey, de Mari, de Molly, de Ron. Hey, tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción. Hey, estamos de party, mi bro. Hey, de Mari, de Molly, de Ron. Tu mami toma de mi cop, le cambia la cara y empieza la acción. Hey,